Cíclope Radio. Oigan, esto se parece al programa de Pedro Pistolas. Ojo. ¿Tú eres Pedro Pistolas o sí? Bueno. ¡Claro que lo eres! Esos brillantes ojos y esa fuerte quijada. ¡Sí, eres Pedro Pistolas! Cíclope Radio. Esclavo, mira a este buen tipo, ¿no lo conoces? ¿No es Pedro Pistolas? Ahora sigamos en Cíclope Radio. ¿Estás completamente seguro de que no eres Pedro Pistolas? Aire en Cíclope Radio, hola amiguitos, ¿cómo están? 17 horas, un minuto, dos minutos quizás, nosotros aquí, comenzando con una nueva emisión de Primero por Escalera, felices, contentos y alegres de acompañarlos en vivo hasta las 19 de esta querida radio que ya nos ha acogido durante todo este año, un programa que comenzó como un sueño de verano y se ha extendido por lo menos hasta el verano siguiente, ¿o no, Nela Escalante? Me encanta lo de sueño de verano. Y sí, de alguna manera sí. Es como una cosa juvenil, fresca. Una fiebre. Fiebre, hablando de fiebre, ¿dónde está Leo Ross? ¿Dónde está Leo Ross? Chicos, polémico. Recibimos unos tweets durante la mañana. Misteriosos. Me parece que es confirmado que está conduciendo un karaoke en el buquebús en el Eladia Isabel. Me muero si está animando a la fiesta. Y algo ¿cómo de no eso viajó hay en el Papa Francisco? No sé en qué viajó. Lo único que sé es que Agustín nos está acompañando en la genio operación. Se quiere matar Agustín, sí, porque él cuando empezamos a hablar boludeces Se va. Se toma un mate, tranquilo. Se toma un mate, se pone auriculares. Escucha que, otra cosa. Otra cosa, sí, yo creo que escucha, no sé, no quiero decir otra radio, pero... Yo quiero chequear algo. Yo no le pregunté a Agustín si iba a hablar al aire y me parece buenísimo poder preguntarlo ahora en este mismo momento. Agustín. Está diciendo que no. No, eso es muy malo. Solo por señas. Solo opera, este chico no va a querer conducir. Muy mal. ¿Y qué opina de todo esto Clara Sirven, que también está acá? Hola, buenas Hola, Clari. Tardes. Es que espero que alguien diga que estoy para poder saludar, si no queda como... Qué correcta, esto es qué formal. No, y pero porque no, como no vengo siempre, no se sabe tampoco. Yo lo que quería decir es que no está Leo, pero está Agustín. Agustín tiene su mate y es algo muy importante porque en esta mesa nunca hay mate. Es muy cierto. ¿Sabes por qué no hay mate? Porque una vez en el verano hacía mucho calor, yo tenía una jarra de agua de vidrio en la mano y mientras servía, destruí la jarra, mojé toda la mesa, me llené de vidrios. Y ahí entendí que Agustín quizás no iba a probar que yo maneje un termo con agua caliente. Vamos a traer un termo de acuerdo de eso. De acero inoxidable. Pasamos el invierno sin tomar mate. Nunca hubo. Y ahí Agustín, mira, justo está cebando uno que tiene un cartelazo arriba que dice Clara Sirven. Yo para tomar mates me voy con él. Cuando veo que acá hablan mucho, me levanto, voy, me tomo un mate y vuelvo. No te puedo eso creer. Eso no lo sabía. Qué sí, poco responsable del conductor pasó, del programa. Pero pasó tres veces esa uso, ¿no? Esto ya me acabo de es mucho. Para un año es como, mucho. Es como tipo los conductores del Sarmiento, ubicás, que se hacen los tontos y se ponen a tuitear. Bueno, la polémica... O toman sol no, y después para el tren choca. Si este programa choca, es culpa de Alejandro Yufri. La polémica bueno, está pero hasta no la somos vez neurocirujanos y nos equivocamos, no pasa nada. Más o menos. No estoy tan segura. No sé. La gente puede desesperarse, saltar de sus techos. Yo creo de que sí. Nos están acompañando desde Twitter la gente de No Sonoras, que siempre nos tiran buena onda, y la gente de Balón de Oro, que vienen después que nosotros, supongo que con toda la separación Maxi Wanda. Espero calculo que sí, abren con esto el programa. Yo creo que sí. No me interesa qué está pasando con Uruguay, Jordania. Ganó Uruguay 5-0. Ah, mirá qué buen dato. Sí. Perfecto, Leo Ross llega para cubrir los festejos. Muy bien. Ojalá que Leo Ross traiga bandas de allá, ¿no? Estaría bueno que traiga bandas. O que traiga bandas. Band-Aids del Free Shop, aunque sí, sea. O bizcochitos. Aunque con Aprole, chicos, con Aprole. Con Aprole. Sí, es la que va. Señores, si nos quieren ubicar en las redes sociales, en Facebook estamos como Primero por Escalera, y si no saben que en Twitter estamos directamente como Por Escalera. También estamos en TuneIn, nos buscan desde ahí para escucharnos desde el celular. Si están quizás manejando o volviendo a su casa o próximos a subirse al coche, tienen allí la opción de escucharnos mientras están varados en la General Paz, por decirlo de alguna manera. Leo Tecno también nos saluda. Leo Tecno, lo de General Paz creo que no es mentira, hasta hace un rato estaba un poco colapsada. Leo Tecno nos saluda también, iremos acumulando los saludos que se vayan dando a lo largo de estas dos horas que tenemos nosotros en vivo. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña venta de qué se viene, de qué se la da la nubecita. La nubecita del día de hoy, chicos, como somos el equipo anti-dieta, claramente, venimos con una nubecita de canciones gourmet. Tenemos un variadito de comidita, un variadito de bebidas. Son todas canciones nacionales, así que ya irán escuchando a ver que traemos al plato de Primero por Escalera. Me parece muy bien. Hoy me di cuenta de algo muy triste. ¿Qué pasa? Estaba lamentándome mientras veía pasar una mina muy, muy, muy flaca, de que ya le había llegado noviembre, yo no hice un cazzo de dieta, es más, como cada día más. Pero mientras me lamentaba en el interior de mi ser, me estaba deglutiendo un paquete de mogul. Y digo, esto, o sea, no va, ¿entendés? Te voy a decir algo fundamental. Hay muchos equipos de dietas que te dan mogul y quesitos Adler para comer entre horas. Así que mentira, lo del Adler estás cargando. No, chicos, ¿ser? No quiero dar nombres. Gastón Sakim, el novio de mi hermana. Te dijo. Está utilizando este sistema de dieta y se la pasa, ¿serio?, comiendo mogul. Pero baja, porque hay muchas dietas que es todo mentira. Digamos, ¿lo ves más flaco a Gastón? Lo veo un poquito más flaco, me muero de envidia, porque si yo le entro a... Si yo no me como igual, no me acuerdo con quién hablaba el otro día, si era con alguno de ustedes, perdón. Me acuerdo del tema, que era que la panza, que todos estamos teniendo después de los 30. No, Leo Acevedo, ahí está, besos, de Segba. La pancita, el que va saliendo, es sinónimo de gente feliz. ¿Entendés? De gente que no se priva, de gente que la pasa bien. El tipo o la mina ultra flaca tiene hambre, está todo el tiempo chivando en el gimnasio. Está con cara de culo. La pasan mal, la pasan mal. Nosotros tenemos pancita, pero estamos contentos. Algo de eso hay, es muy cierto. ¿Qué tenemos además el día de hoy, muchachos? Tenemos al inspector retrospectiva, que hoy vuelve con... Vamos a hablar un poco de peronismo, pero desde otro enfoque. Si no, vamos a hablar del peronismo sin Perón, la famosa consigna del dirigente sindical de la década de 60, Augusto Timoteo Bandor. Para muchos, el traidor del siglo XX en el código político argentino, así que nos vamos a meter ahí un poquito. Aparte, sí, tiene ese nombre que es como Bandor, ¿no? Nombre de Bandor. Yo siempre imaginé. A mí siempre me sonó. Se asustó. Es que da miedo el nombre Bandor. Podría ser amigo Skeletor, todos recordamos. Es más Skeletor. Sí. Es muy Skeletor, sí. Y la foto que trae el inspector para el día de hoy da Skeletor. Sí. Y es como Lex Luthor. Es cierto lo de la foto, sí. Era un poco fuerte, ¿no? La foto es polémica. Sí. ¿Clarín? Sí. Clarillo. Vamos a hablar, vamos a polemizar sobre las mujeres en las series. Las series sobre mujeres, en realidad. Entramos en tema como para decir, vamos a mostrar qué bueno, cómo tenemos todas el poder y no. ¿Pero son series que tienen a la mujer como protagonista? Sí, series sobre mujeres que tienen mujeres como protagonistas que... Bueno, después vamos a desarrollar, porque ya estamos con un problema entre Marina y yo y el tema, pero viene por ese lado. Nela. Yo tengo un top 5. Si llega noviembre, estás pensando a dónde te vas a ir de vacaciones, que la plata no te alcanza, que te querés comprar algo... Y nada, viste que noviembre es medio crítico con el tema monedero. Me cortaron el teléfono hoy, ya lo pagué, espero que vuelva. No, Marcha, es muy triste lo que estás diciendo. ¿Qué teléfono? El teléfono celular. Ay, pero eso es por un día te dejan. La producción se comunica con, a ver cuándo se comunicaba con eso, ¿no? La productora no tiene teléfono, la chicos. La productora se comunicaba con... Es muy triste. Bueno, yo tengo un top 5 con los reyes más ricos del mundo. ¿Para ir a buscar marido? Perfecto. Para ir a buscar marido, obvio, como hizo Máxima, como hizo Leticia. Como hizo Leticia, que le hizo muy bien. ¿O no? Qué mujer flaca, ¿no? Esa chica sí que no es feliz. ¿Ven? Ahí tenés un claro ejemplo. Y Máxima no es flaquita. No, y la y pasa sonríe. Bomba. Sí. Y usa naranjas, usa colores. Ya está. Y es reina, no es como la otra que es medio consorte. Qué mesa femenina esta, me estoy dando cuenta. Te querés ir al desastre. Yo no puedo meter un bocado hace 15 minutos. No. Y encima Agustín no habla, todo malísimo. Sos como el zorro. Tenés a Bernardo y después cinco cotorras coloniales. Caballo. ¿Les parece que arranquemos entonces con la musiquita? Arranquemos nomás con la musiquita. Bueno, vamos a escuchar de Papo, Sándwiches de Miga. Thank you. Estás en Cíclope Radio. Estás en Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. Recuerden, en vivo hasta las 19. Ahora, ingresando lentamente a uno de los nuevos salones de esta gran casa, vamos a avanzar hacia la kitchenette. Ustedes saben que hemos distribuido Primero por Escalera como si fuese una casa, algo que no repetimos muy habitualmente, pero que está bueno recordar, donde el inspector tiene su despacho, donde previo a salir tenemos una agenda en el baño, donde la música se escucha también en el balcón. Y sí, donde hoy justo el balcón lo vamos a dejar cerrado un ratito. El balcón se cierra por lluvias. Sí, pero préstemelo a mí si yo no tengo lugar en la casa. Bueno, si quieres salir a fumar un pucho, el balcón es siempre verdad, se puede abrir. Es verdad, tal cual. ¿Sabías que puede ir a fumar un pucho? Siempre se puede abrir. Y aparte de todo eso, tenemos un lugar que es una mezcolanza. Justamente por eso se llama kitchenette. Es el lugar donde se guardan los fideos en los frascos, donde el aceite de oliva se pone al lado del raid para donde, matar cucarachas. Como en todas las kitchenettes, en el frasco donde dice yerba tenés el café, donde dice café tenés el azúcar, y así. Prácticamente estaría hablando casi de mi kitchenette, que no sé si ustedes la recuerdan. Sí, claro, lo tuyo es una kitchenette por excelencia. Clásica, igual de inquilombada, chicos. La más linda del mundo. Me has hecho unos ricos café con leche en esa kitchenette. Sí, por eso yo la recuerdo con mucho cariño. Y Camparis para los chicos. Camparis, sí. es verdad. Y hablando de Morphy, de kitchenette, acabamos de escuchar Sándwiches de Miga. Efectivamente. El mejor nombre de los temas del rock nacional ever. Siempre recuerdo una vez que le preguntaron a Papo, ¿qué quisiste decir con que los sándwiches de mí iban hacia vos y qué sé yo? Y él dijo, nada, tenía unos sándwiches de miga enfrente y flasheé que venían hacia mí. O sea, ¿qué otra cosa podía hacer? Eran sándwiches de miga, así se llamaba. Era un dogo negro que tenía, no, era un perro gigante negro. Se llamaba sándwiches de miga. Y aparte tenía que ver con los sándwiches de miga. Sí. El perro comía fiambre. Yo lo he visto Margot dándole de comer fiambre a sándwiches de miga. ¿Posta? Posta. Qué gordo, hijo de puta. Genial. Genio. Inolvidable. Inolvidable, Papo. Lo más. Bueno, en el top 5 tenemos reyes, no reyes del rock and roll, como Papo Napolitano, sino reyes de la realeza. A mí los reyes me producen algo muy loco, porque por un lado me dan mucha bronca, me parecen lo más inútil del mundo, o sea, sí, que son de en un mundo donde la gente se muere de hambre, hay tipos que viven de arriba porque nada, por una cuestión antiquísima, sí, de que son como enviados de alguien, hijos de no sé quién. Son, se supone, hijos de Dios. Como directos, sí, ponele. Es problema histórico, si los hay dentro de la humanidad. Terrible. Las monarquías. Y los tipos siguen cobrando como si estuviéramos en el año 200, sí, antes de Cristo. Pero bueno, hice un top 5 con los reyes más ricos del mundo y les voy a contar un poquito por qué son los más ricos del mundo. A ver. En el puesto número 5 tenemos a la reina Isabel II del Reino Unido. Los puestos, como siempre, son caprichosos. Me encanta. ¿Por qué? Aparte, porque investigué. Y ninguna cifra está, digamos, chequeadísima en ningún lado. Sí. O sea, no te lo afirma en ningún lado porque están tirando mucho en negro los reyes. Ah, mira. Sí. Entonces, hay cosas como muy antiguas que sí se sabe. Tienen tal palacio, tienen, sí, tal joya que le heredaron, pero después han hecho muchos negocios en el medio Y nada, y la reina Isabel tiene millones y millones y millones, y es una de las que tiene más declarado, digamos. Porque tiene una fortuna que se calcula más o menos en 90 mil millones de dólares. Para mí es imposible pensar repetime. En esos números. 90 mil millones de dólares. Sí, es como imposible. Hay demasiados ceros, sí. Y piensen que todo el PBI argentino son 450 mil millones de dólares. O sea que es un cuarto del PBI argentino. Tal cual. Para la señora. Ella heredó mucho. Recuerden que la reina Isabel es como hija nieta y viene como, o sea, como unas ramas muy copadas de la realeza. Si te pones a leer un poquito, la mina fue ligando y ligando y ligando y ligando palacios y joyas, pero como loco. Dicen que ella tiene los palacios. Ella dice que no son propiedad de ella, pero sí son propiedad de ella. Por ejemplo, el castillo de Windsor, el de Kensington, el de Buckingham, el palacio de Buckingham, el de St. James, el de Holyrood. Para igual es copada. El Hampton Court, el castillo de Balmoral, como el colegio al que va el hijo de Saúl Rale. Igual, sí, el castillo de Kensington es de ella, es una abuela copada, porque ahí es donde están viviendo hoy por hoy William y Kate. Claro, y el pequeño George. El pequeño si con 10 castillos no puedes habilitar una habitación. El pequeño Georgie. Es una careta. Claro, bueno, pero todo es de ella en realidad. Y además tiene las joyas de la corona que agarrate chocolate. Te cobran entrada para entrar a ver las joyas de la corona, ¿en chicos? ¿En serio? Como sale, debe salir como 10 pounds. O sea, nunca las fui a ver, no las iré a ver, never. Traducime. ¿En pesos? Como 100 pesos. ¿Para ver unos diamantes? Para ver unas joyitas. Que no son míos. Loco. Tiene las joyas y aparte la colección real de arte. Que agarrate chocolate también, todo lo que tiene ahí. Bueno, y aparte, aparte, tiene una fortuna personal que heredó, por ejemplo, heredó de su abuelo, el rey Jorge V, una colección de sellos que es valiosísima, millonaria. Para, la señora irá a jugar con todo eso, tipo, vos te la ves a la reina, toda la señora mayor, y va a jugar con los sellitos y los muebles, los cambia de lugar. Como los de Puka. Para mí se pegan un embole padre. Y después dice, voy a reorganizar. Pensé que eran sellos. No, claro, no se llaman sellos. ¿Sellos postales, decís? Eso. Tipo, ¿cómo se llama? Estampillas. Estampillas. No, creo que deben ser los sellos que se usaban antes. Viste que los reyes enviaban cartas y para asegurarse que nadie los hubiera leído, sellaban con cera con la, la casa real. Lindo. Claro. O el símbolo de la casa real. Harry Potter puede también ser. Usa eso. Ay, claro. Qué lindo. Sí, sí, quiero ser Harry Potter. Me encanta que asociemos siempre a la monarquía a Harry Potter. Harry Potter. Sí, por supuesto. Total, y total. Hogwarts es un palacio. Claro, claro. Y aparte, ella tiene haciendas, crías de caballos, negocios que, no sé, debe estar hasta con la metanfetamina, imagínate. Tiembla que, Walter White. Total. Así que bueno, en el puesto número 5 tenemos a la reina Isabel II, que igual es una de las que más declara lo que ¿paga tiene. Sus impuestos? No, debe pagar un cat. Para no. Mí están exentos. Ella, no. Es tremendo. Sí, están exentos. Sí, Europa se va al tacho y mantienen la monarquía. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. En el puesto número 4 tenemos a la familia real de los Países Bajos, donde tenemos a nuestra reina querida Máxima Zorreguieta. La nueva princesa Beatriz de Holanda y los Países Bajos le cedieron la corona a Guillermo Alejandro y a su nuera Máxima. La Argentina tiene una de las fortunas más grandes del mundo. Ajá. Se administran muy bien, igual es lo que dicen, es como que no han sido del todo derrochones. Si de vacaciones se van a Villa Langostura. Y seguro les prestan casa. Claro, ahí está. Es verdad, es verdad. Tienen parte a un tiempo compartido. Seguro. Tienen parte, la familia real holandesa tiene parte de creo que son accionistas mayoritarios de Shell. Ah, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Así sí, que sí, sí. Invirtieron bien, se podría decir. Invirtieron bien. Si no los agarra Pergolini. Con, eso, estaba con un oso polar. Lo mismo. Con el vestido de oso polar, tal cual. Bueno, la fortuna se calcula más o menos en 300 millones de dólares, que se creía que antes era de 15 mil millones. O sea, como que bajaron mucho. Tiene que ver con que, bueno, en el medio, vienen de una aristocracia muy antigua y muy rica, pero en el medio se fueron casando y casando, casando, y ahí van perdiendo, ¿viste? Porque siempre te agarra ahí un yerno chupandín, una. Esas cosas. Una nuera casquivana. Un mayordomo resentido. Un mayordomo resentido. Gente que se casa con gente que no es de la realeza y terminan en divorcios millonarios y se llevan todo. Claro. Entonces, bueno, ahí es como que bajó un poco. Pero igual tienen hoteles, líneas aéreas. La KLM no es de ellos, me parece también. Sí. Y bueno, de todo. Inversiones. Están forrados. Máxima hizo un negocio. Ya lo había hecho su padre, sí. ¿No? Acá. a su manera, pero se forró de verdad. Salvemos la distancia, por favor. Un poco ilegal la de acá. Sí, sí. Bueno, la de allá, digámoslo, ¿no? En el puesto número 3 tenemos al gran duque Enrique de Luxemburgo. Luxemburgo es uno de los países más chiquititos del mundo. Es un país chiquitito, chiquitito, chiquitito que está en los Países Bajos, ¿no? Está al lado, no me deje mentir, Marcha, al lado de Bélgica. Al lado de Bélgica, tiene frontera con Bélgica. Es un país chiquitito, hermoso, lleno de castillos. Y el duque Enrique, que es, en realidad su nombre es Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume. Como Guillermo, okay. ¿Cómo se pronuncia? Guillaume. Bueno, es el es duque de ahí y tiene una fortuna que está evaluada más o menos en 5.000 millones de dólares. Porque durante generaciones han invertido muy bien su capital. ¿Cuánto? 5.000 millones. Muy bien. De dólares. El tema es que han invertido y no han malgastado. Tienen negocios en bienes raíces, en bancos, en industrias. Y este duque lo que tiene es que su pedigrí lo emparenta con las familias reales más antiguas de Europa. Entonces, muy bien acomodado y lo ha hecho bastante bien. Sus abuelos maternos, por ejemplo, fueron los reyes Leopoldo III de Bélgica y la princesa Astrid de Suecia, y su tío es el actual rey de Bélgica, Alberto II, que después tengo un capítulo aparte, chiquitito para Alberto. ¿Es casado este señor? Me parece que es un tipo grande. Pero no estoy preguntando la edad, estoy preguntando si es casado. No sabría. Lo podemos arreglar. Te estaríamos mandando en KLM rumbo a Luxemburgo. Vamos. Everybody. La Freymond. Sí, está casado. ¿Esa serie? Sí. Ay, sos... A pleno. Josefina Carlota. Mira, de Bélgica. Y no es tan Capa. Viejo. Y, no es tan viejo. Nació en el 55. Es como mi papá, pone. Y sí. Es. Pero no, está casado. Bueno, pero. Está casado. Es mucho, mucho. ¿Vamos a escuchar un tema o quieren que sigamos? Escuchemos un temita. Ay. Sí. Hagamos un parate y les tengo dos bombas y un capítulo aparte para Alberto II. Bueno, sigamos entonces con nuestra nubecita de comida. Vamos a escuchar ahora a Calamaro con Comida China. Cíclope Radio. Estoy impresionada, me acaba de llegar una invitación para como una especie de reuneta así, intercambio Ámsterdam-Buenos Aires. Estoy hablando de Holanda y me mandan esto. Sí, la gente me están investigando, es la NCA, ¿qué era? ¿MCA? No, que era NSA. La NSA. NSA, National Security Agency. Que es de lo que viene y habla Leo Tecno. Habla, los convoca, che. Y después se va y nos deja a nosotros los agentes. Sí, yo estoy hablando de la realeza, espero que me propongan algo. Yo jefa de prensa de Máxima, pero enseguida, ¿sabes qué? Te la ¡golazo! Te la reblanqueo a la mina. Mal. Mal, total. Y la roqueamos un poco. ¿La roqueamos? Hay que roquearla un poco, sí. Sí, es una gorda divina. En el puesto número 2 tenemos a Jean Karim Al-Husayni El Aga Khan IV. ¿De quién les estoy hablando, no? Uno de los hombres más ricos del mundo, con un aproximado de 5.000 millones de dólares. Aunque el tipo es 100% europeo, ha vivido toda su vida en Francia, Suiza, pero es el 49 imán de la rama musulmana de los ismaelitas. ¿Se entendió? O sea, el tipo es súper europeo, vivió toda su vida en Francia y Suiza, pero su pero sangre es, de origen musulmán. Es origen musulmán, total. Desde los 20 años heredó ese honor de su abuelo, el famoso Sir Sultán Mohammed Shah Aga Khan. A quien una vez sus seguidores le regalaron su peso y el tipo parece que era muy gordo en oro y diamantes. O sea, imagínense que el tipo es re millonario. De acuerdo a la historia, el Aga Khan. Aga Khan es el título, ¿no? El título nobiliario. Educado en Inglaterra, un hombre refinadísimo, es un descendiente directo del profeta Mahoma. Qué chamucho, ¿no? Otro que hijo de Dios, anda, dale, tal cual. Claro. Y es el único que no tiene un territorio bajo su autoridad, sino millones de fieles musulmanes que veneran su presencia. ¿Me explico? El que hablamos recién, el tipo era Henry de Luxemburgo. Sí, ¿okay? Él tiene, vive Luxemburgo. Y tiene sus castillos. Acá, ahí. Este es como los gitanos, ¿me entendés? Como los gitanos. Rey gitano, pero musulmán, ¿me estás tratando de decir? La explicación. Tal cual. No, no te estoy siguiendo. La explicación. Yo ya comprendí. No tienen un territorio. Los musulmanes en sí no tienen territorio, ¿no? Sí, la Tierra Santa. Bueno, pero no tiene un territorio estancado como tal. Pero no tiene musulmania. No, eso es verdad. Como okay. Los católicos tenemos el Vaticano, no tienen. Entonces, por ejemplo, un musulmán que vive acá vendiendo género en once. Corrientes y Junín. Claro. Responde a este Aga Khan, ¿me entendés? Y lo que banca. El tipo, y lo banca. Y el tipo este está, pero cagando monedas de oro en París. Tranca, viendo bien. Tranca, bien, pero cómodo. En un hotel. Tipo, ¿eh? ¿Eh? En el penthouse de un hotel. ¿Sí? En París. Cómodo. Bueno, el tipo este promueve la cultura islámica en todo el mundo. Es así como un promotor islámico. Ajá. Y hace muchas obras benéficas con su fundación. Lo que tiene él mucho es caballos. Lo que ha invertido, tiene 9.000 pura sangre. ¿Vieron que es muy ¿cómo común? Salen los caballos. ¿Cómo salen los caballos? Pero como loco, los caballos. Tiene cadenas de hoteles en Cerdeña, líneas aéreas, inversiones internacionales. Para mí, ahí tendría que haber como incompatibilidad de funciones. ¿Viste como cuando sos, qué sé yo, presidente y no podés tener acciones en YPF? Bueno, está más o menos. ¿Hay algo más impune que la... porque además sos el soberano, no, ¿entendés? Cuando... Y vos podés, qué sé yo, te molesta esa aerolínea y dices, mátense, chico, ta, y tocas un botón. Claro, entonces, sí. No podés tener empresas. ¿Pero por qué relacionás al musulmán con una aerolínea y que maten a ese chico? Sí, me parece que... demasiado. No, estoy diciendo de cualquier rey. Plata. Estoy diciendo de cualquier rey. Sí. En general, para mí los reyes no pueden tener empresas, capital. No, no tendrían. Ya vamos a llegar al puesto número uno. Y lo vamos a discutir. Tengo una leve sospecha de quién es y vamos a discutir el tema. En el puesto número uno tenemos a la familia real española. ¿Por qué los pongo? Porque durante mucho tiempo fueron de la realeza más austera. Chumis, se decía. La palabra. ¿Eh? Chumis, así poco pelo. Ahí está. Pero en los últimos 15 años... pero hicieron crecer como locos su patrimonio. ¿No les parece raro que justo en los últimos 15 años, que fueron los peores 15 años para España? Sí. Crisis total. Uh-huh. La gente está sin trabajo. Uh-huh. Y en este momento, el rey Juan Carlos, más o menos, se calcula lo que está ratificado, porque dicen que es uno de los reyes que tiene más cosas en negro. Tiene 2.500 millones de dólares. ¿Con esa cara de naipe? Tal cual, pero el tema es que el tipo tiene mucho invertido en sociedades anónimas. Mucho, mucho, mucho, mucho. O sea, es lo más trucho que hay. El tipo y algunos de los maridos de sus hijas, que están siendo investigados por algunas causas, y es más que ya no aparecen en las fotos de la casa real. ¡Terrible! Porque hay una de ellas que no se quiere divorciar de su marido y está con una causa abierta por lavado de plata y por haberse llevado plata de la realeza, invertirla, no rendir las cuentas. Así que están bastante complicados en este Muy momento. Complicados, un desastre, un desastre. Según un periódico financiero belga, el rey Don Juan Carlos es hoy en día uno de los monarcas más ricos del mundo. O sea, lo afirman en Europa, pero bueno, tiene que ver con esto de que no se sabe dónde está la plata. En una época eran de las familias más pobres, ya no. Justamente el comentario que les quería hacer antes sobre el rey Alberto II de Bélgica, que es el que está actualmente. Sí. No es casual que haya salido en un diario financiero belga esto sobre la familia real española, porque el rey Alberto II es uno de los más pobres de Europa. Son de los más austeros, los reyes belgas. La gente los adora, los quiere muchísimo y son como mucho más relajados con la monarquía. Así todo, tienen una fortuna de 16 millones de dólares. Pero comparada con los miles de millones que veníamos hablando, se la dejamos pasar. 16 millones de dólares no es fortuna. No, Maxi López y Wanda Nara están hablando de 90. Claro. ¿90 millones de dólares? Millones de dólares. ¡Guau! Wow. No, Alberto, no. Te queremos, Alberto, te queremos. Sí. Por allí pasaron los 5 reyes más ricos del mundo y nosotros nos quedamos acá comiendo anillitos y bebiendo soda del sifón. Una gran propuesta de Marianela Insúa Escalante. Si les parece, entonces, vamos a escuchar otro temita. 17:32 exactamente en la Argentina. Quizás en algún otro lado del mundo no. Preguntaremos por Uruguay. Vamos a escuchar ahora Desayuno de Bochatón. La llaga es más visible de noche. Los ruidos del desaliento se enamoran y rompen lejos la quietud del alba. Desayuno, una mosca vuelca en la batalla de los muertos por vivir. Tu mirada, lejos en la distancia, y los coros que le hiciste al cielo, descansando en la luna, ramillete en las manos, provocándole al agua que se seque, hasta alejar los peces. Semana, la llaga es más visible de noche. Los ruidos del desaliento se enamoran y rompen lejos la quietud del alba. Desayuno, una mosca hueca en la batalla. De los muertos por vivir. Recuerdo tu mirada, lejos en la distancia, y los coros que le hiciste al cielo, descansando en la luna. Ramillete en las manos, se seque hasta alejar los peces. mirada, lejos en la distancia, y los coros que le hiciste al cielo, descansando en la luna. And what does anyone imagine? 100 things a minute. Whether I imagine a thing or not, it's real to me. I have syndromes, but they're real. Desde Buenos Aires, en la República Argentina, para todo el mundo conectado a la web. Están escuchando Cíclope Radio. Solo un rayo de elegancia sonora. ...28 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, una tarde hermosa, sol como pocas veces, como pocos miércoles. Ustedes notaron que siempre los miércoles terminamos diciendo, bueno, está nublado, está lloviendo. No, pero ya hace un montón que salimos 10 de día y es lo mejor que nos puede pasar. Sí, salir 10 de día te levanta el ánimo de una manera. Pleno. Sí, tengo unas ganas de salir a algún lugar. A pleno. Señoras y señores, nos vamos a meter de lleno en las mujeres, la serie, la televisión, el glamour y cuánto de todo eso es correcto o es incorrecto. Para eso, la vara la tiene la señora Clara Silver. Y antes que nos diserte la señorita Clara Silver, estamos escuchando la cortina de West Wing, que tenía quizás uno de los mejores personajes de chicas de la historia de la televisión. CJ. Que era la señorita CJ Craig, jefa de prensa, jefa de gabinete después del presidente Josiah Bartlett. Una mujer que se dedicaba a trabajar y a hacer de su vida la política, básicamente. Sí, pero ¿protagonista de la serie? No, pobrecita. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De series protagonizadas por mujeres. 100% chicas. 100% chicas. En realidad, el tema empezó así. Estábamos hablando acá con Marcha de qué hablar hoy. Bueno, vamos con el Girl Power. Un montón de series protagonizadas por mujeres. Qué buenísimo, genial. Empiezo a ver la lista de series que nosotras vimos o conocemos o lo que sea. Todas y cada una de las mujeres que vemos en la serie, que le está yendo bárbaro, que la rompe, que se hace un lugar en el mundo, arrancó como el orto. Arrancó mal, arrancó con una historia triste. Ejemplo, Weeds, número uno. Madre que enviuda. Madre que enviuda, dos hijos adolescentes, es una serie espectacular, todos los personajes están buenísimos, pero ¿cuál es el tema? Enviuda, y a partir de que se le muere el marido y tiene que salir adelante, se convierte en una... La palabra es narcotraficante. Super. Narcotraficante, ahí estamos. Empieza con una pequeña escala a vender marihuana en el barrio, pero después monta una pyme, podría ser. Monta una pyme, se prende fuego su ciudad, se casa con un narcotraficante mexicano, le pasa de todo. Pero ¿cómo empieza ella a ser una mujer resuelta vendedora de droga? Porque enviuda. Pero yo voy a defender a la señorita Nancy Botwin. No termino de entender a dónde van. Yo ahora te voy a explicar por mientras favor. Vamos. Sí. Ella las va a ir defenestrando y yo voy a ir tratando de salvar alguna de ellas. Por ejemplo, la señorita Nancy Botwin no servía para otra cosa que no fuera vender. Yo no entiendo el todo, pero sé que ese argumento nunca funciona. No, le funcionó muchas temporadas. Incluso 7. Fue uno de los peores finales de la historia de las series, el final de Weeds. No lo vi. Hay como un viaje en el futuro que vemos que pasa de acá a 15 años. Es malísimo, no lo veas. Muy innecesario. Pero lo que te iba a decir es que ella, a partir de la desgracia máxima que fue encontrarse sola con sus dos niños, sin capacidad de laburar porque no había trabajado nunca en su vida y no era bastante respetuosa de las reglas formales de una sociedad, se buscó su forma de salir adelante. Bueno, pero a ver si entiendo lo que querés decir, Clara. Es como que la mujer, o sea, por ejemplo, una mujer casada, normal, que está en su casa, no puede ser, nada, decirle, chau, cariño, me voy a vender marihuana y vuelvo. Digo, la mina no lo hace cuando el tipo se muere. No digo que no pueda, digo que... No está demostrado así. En el mundo de las series no hay tantos ejemplos de mina resuelta sin que le haya pasado una tragedia que casi siempre tiene que ver con su pareja. Newgirl, por ejemplo. Bueno, Wits es una re buena serie, la recontra recomendamos. Es muy divertida. Es muy divertida. Tiene mucho color. Todas las temporadas son un género distinto. La primera es comedia, la segunda es drama, la tercera es humor negro. Todas son muy distintas, pero es muy recomendable. Las Sex and the City eran unas pavotas, pero eran todas solas. Ahí estamos. Sex and the City es la culpable de todos los males en este... Igual en este. Eran... Nela dice que estaban todas solas, pero cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, que Sex and the City estaba por la cuarta, quinta temporada, hubo como un cambio de paradigma en la serie donde todas estaban bregando por tener una carrera profesional, ir con un flaco con otro, pero después del atentado baja esa perspectiva y lo que quieren todas, las cuatro, es formar una familia. Formar una familia. Raro. Pero fue lo que pasó. Es más, terminaron todas casadas en pareja. Chicas, ¿le están hablando a un público que la mayoría quiere formar una familia? ¿O no? Es que no decimos que esté mal formar una familia. Nada que ver. No, acá. Digo, la serie, Sex and the City. Ah, ¿le habla a un público que la mayoría quiere? No, le habla... Primero, le habla a un público que quiere tener zapatos con suela roja, trabajar en acá sería en la, por ejemplo... comprarse un montón de ropa y salir con tus amigas a tomar y comer afuera todos los días. Le habla a eso. Lamentablemente hay mucha gente que quiere, bueno, no soy quien para juzgar, pero que ve eso como un estilo de vida. Ahora, que en el atentado de las Torres Gemelas lo hayan cambiado, es otro tema. Igual nos estamos yendo de tema mal. Vuelve. Fuerte. Volvemos a las buenas series con buenos personajes femeninos que para mí arrancan siempre en tragedia. Uh-huh. The Good Wife. The Good Wife es una serie... espectacular, va ahora por la quinta temporada. Acá se da en Universal los domingos, no sé si a las 9 o a las 10, y cuenta de una mujer que es la esposa del fiscal de Chicago y lo encuentran al fiscal con una señorita que no es ella. Paga. Escándalo, cárcel... Prostituta. Una prostituta, exactamente. Escándalo, cárcel, se quedan en la calle, todo mal. Y la protagonista, Juliana Margiles, la que bancamos un montón, decide volver a su carrera de abogada y sacar adelante su familia. Está muy bien. Gran serie, muy buena serie, mucho de política, mucho de leyes que a mí Nela me fascina. No le gustó. Personajes, ¿te aburrió, Nela? No, a mí me parece, yo la sigo, me parece buenísima. Los personajes tan manipuladores, gente tan fría, es todo, a mí me encanta. Por eso no te gustó, vos tenés el corazón puro. Sí, dice. Por eso soy de la ley y el orden. Vos sos de la ley y el orden, yo soy de The Good Wife, o de Boston Legal, por ejemplo. Ay, yo tengo que confesar que me cuesta mucho, mucho ver series sobre abogados. La única que vi creo que fue Ally McBeal. No, soy fan de los abogados, aprendo un montón. Voy a ser abogada, de hecho. Igual que como vamos a ser médicos de ver tanto R. Bueno, The Good Wife es otra súper recomendable. El personaje que tiene esta mujer es maravilloso. Ganó bocha de Emmys por mejor actriz, mejor drama, mejor no sé qué. Y también es un personaje buenísimo, que se crea desde abajo, que la rompe, que de golpe tiene todo lo que necesitaba. Pero, ¿cómo arrancó? Con una desgracia. Con el marido cuerneándola con una prostituta. Seguimos. New Girl. Si el marido no se quedaba sin trabajo, ella no volvía al bufete. Eso es re flojo. Amigas, vayan a trabajar igual aunque su marido tenga por un buen sueldo. Por supuesto. Y bueno, más si trabajas en un bufete. Si trabajas en un bufete, si sos una abogada. Bufete. Eso una es lo que estoy mujer, diciendo. Una MILF. Una MILF, total. Qué pero bien. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué todas en las series? ¿Por qué todas se empiezan a resolver independientemente cuando les pasa algo con el Dorima? ¿Por qué? Es terrible. Y te golpeó la mesa. Pero aparte acá, en la vida diaria, en el yugo diario, las mujeres salimos a hacer cosas por más que el marido traiga el morfi a la casa. Más vale. Y qué marido, ¿no? Pero... Y lo traemos nosotras y así, claro, digo. Por supuesto. Pero a eso voy. Por eso yo digo que no es tan girl power esta columna. ¿Por qué? Porque arrancan con el poder cuando les pasa algo malo. Pero ¿no será que el machismo yankee es como... más fuerte? ¿La mujer yanqui es más machista que la argentina incluso? Para mí sí. Claramente tiene una sociedad bastante más conservadora que la nuestra. Pero hay una serie que nosotras veíamos bastante que es Gilmore Girls, que sí. La mayoría de las guionistas eran mujeres y es la historia de una joven que es madre a los 16 años, que viene de un ámbito de mucha guita y decide irse de la casa de sus viejos con mucha plata, sola, embarazada, a los 16 años, a buscarse la vida lejos de eso, y no es a partir de una tragedia. Ay, es a partir de una tragedia, es a partir de quedar embarazada a los 16 años. Ella no, no, hay un no, programa en MTV que es embarazada a los 16 años. Programón. Y Teen Mom es la que le sigue, que es espectacular. Pero no sabía que MTV seguía funcionando. Es a partir de eso, Mar. Es a partir de que sí, ella se resuelve, elige, sale, todo. Pero si ella no quedaba embarazada, se quedaba con el novio que iba a trabajar en el bufete del padre, iba a ir a la universidad y todo eso, ¿entendés? A partir de la desgracia es que permiten que las minas salgan a resolverse de otra manera. New Girl. New Girl es una serie muy divertida con Zoe Deschanel, furor, gran año para esta chica. ¿Y cómo arranca? La deja el novio. Sí, la deja el novio, entra a Craigslist, que es una página de internet que uno utiliza para buscar cosas. Busca a través de Craigslist dónde vivir, encuentra un piso con tres muchachos y se van a vivir los cuatro juntos. Y es para mí quizás la mejor comedia que están dando ahora en la televisión, porque tiene mucho de comedia física, de desarrollar los personajes de un costado divertido, de las interacciones que se generan entre ellos. Y cada personaje es muy, muy gracioso. Están muy bien definidos los personajes, tienen muy buena estética, tienen muy buen color, tienen muy bien... los lugares que eligen para hacer las cosas. New Girl está muy bien hecha, muy bien resuelta. El personaje es adorable. Los tres pibes también. Pero volvemos a lo mismo. Nace de eso. También, ultra recomendable New Girl. Y la última que para mí... Ah, sí. Yo iba a proponer, muchachos, que escuchemos un tema porque creo que necesitamos... Descomprimir un toque. Uh-huh. Y qué mejor, si estamos hablando de temas gourmet, que es la nubecita del día... Estuvimos hablando de comida con los sándwiches de miga, el desayuno, que es la comida más importante del año. Y también es muy importante... Alto, alto, alto. Va a hablar Juliana, perdón. ¿Juliana? Agarró el micrófono. ¡Hola, Juli! No dijo nada, pero... ¡Ay! ¡Hola! No. Está a punto, ¿eh? Juli lo que quiere pedirse es un jugo de tomate frío. ¡Vamos! Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. Quien soñaba, sonaba recién, era Manal con jugo de tomate frío. Y soñaba también. Sí, la estaba mirando a Juli, que estaba casi soñando, porque está. Recién la escuché decir casi Clara. Clara, dijo. Clara. Está en su salsa. Se despertó. Hoy tenía cara de mucho sueño. Clara. No, sí, claramente ya está despierta, así con pilas. Pequeña. 17:51, nosotros continuamos en vivo hasta las 19, seguimos de la mano de Clara Sirven. Tengo una postilla, Clara, consulta. Sí. Acá todos en el piso se sabían el nombre de las niñas superpoderosas. Yo ya me lo olvidé, era Bombón, Bellota y Burbuja. Burbuja, hasta Agustín lo sabe, quiero que lo sepa. Y pero claro, son facilísimos aparte. Tremendo. Y ellas también venían como una historia trágica, pobrecitas del... Ah, sí, de un laboratorio. ¿Ves? Del Mojojojo, que las quería destruir. Sí, ¿ves? Qué terrible, es verdad. Qué buen nombre, Mojojojo, para un villano. Mojojojo. Hay que poner un bar en Palermo ya de Mojojojo. Ya debe haber. Voy a buscar. Sí. Está buscando en serio. Sí, seguro. Mojojojo. Total. No, continúa. Pero esas también era como muy triste la historia. Y se hacían... Bueno, ¿de dónde viene la Mujer Maravilla? ¿Quién sabe? ¿Qué le pasó? No sé, pobrecita. No me acuerdo. Buscala, por favor. Pero estoy igual, con Mojojojo ahora. Bueno, después igual, hay un bar, mirá, hay un bar en Ramos Mejía. ¿En serio? Sí. Si alguien está escuchando Mujer y Maravilla, puede tuitear o facebookear o algo de dónde viene la Mujer Maravilla, qué triste historia tiene, ahí tenemos el nacimiento de todos los males. ¿De todos los males? De todos los males. Bueno, la última serie protagonizada por mujeres que vimos, que nos gustó, que la podemos recomendar, pero que también historia nefasta, es Orange is the New Black. Naranja es el nuevo negro. Pero me encanta. ¿Por qué? Esta señorita, Piper, una divina, le va bien, se está por casar, su novio Jason Biggs, que lo amamos, un fenómeno, está todo bien. Pero le cae, no sé cómo es que resuelven esa parte, que tiene que ir presa un año. Ella en su adolescencia... Se había mandado una cagada. Ella durante su adolescencia había salido con una chica que también se dedicaba a las ventas de sustancias ilegales. Exacto. Y en uno de estos intercambios en un aeropuerto ella queda detenida, su entonces novia sigue, huye. A ella la detienen, queda libre como bajo libertad condicional, pero sí tiene que ir a cumplir una sentencia, una cárcel de mínima seguridad... Y por eso es que ella, antes de contraer matrimonio, va a la cárcel. Va a la cárcel voluntariamente, va y lo cumple, digamos. Está bien, entra en la cárcel. Ahí tenés un montón de personajes, todos femeninos, muy fuertes, muy bien definidos. Cada historia es distinta y está todo muy bien hecho. Pero volvemos a lo mismo. A esta chica se empieza a resolver cuando le pasa esa tragedia, entre comillas, digamos. Así todo, es una muy buena serie, es muy entretenida, es producida por Netflix y yo banco todo lo que haga Netflix con tal de que se mantengan vivos. Y creo que ya terminó la primera temporada y la segunda estará para enero, sí, febrero, ya firmaron, una cosa así. Están grabando. Y yo casi también, que no estoy de acuerdo con todo lo que se dijo en esta mesa. Esperá que tiro el último dato de Orange, que es que de los mismos creadores de Wits y también tienen ese... Ahora entendí todo porque hay tantas sustancias ilegales. El toque de esa tragicomedia con las personas que ves que están sufriendo tanto que se ríen de lo que están sufriendo, que es clásico del tío Andy en Wits, que nada, está muy bien. A ver, ese era el último. Sí. No estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Para mí hay como una sobrevaloración del papel históricamente asignado a la mujer y una sobrevaloración, quiero decir, se exagera en esto de cómo se la posiciona la mujer frente a los medios y demás. Y me parece que este es el caso. Tiene que haber un elemento dramático en algún momento para que haga que cambie la historia y que uno se prenda. Y a partir de esa historia el personaje adquiera un volumen propio y cambie su cabeza. Es esa crítica histórica al drama que decís, bueno, pero tiene que cambiar tanto que cambió para siempre. Y bueno, sí, el elemento dramático está desde Shakespeare acá, en todos lados. Sí, además es como el elemento disparador de todos los guiones, que si no serían como insostenibles en algún punto. Bueno, todos los elementos dramáticos tienen que ser siempre, en el caso de las mujeres, una separación o algo vinculado con el sexo masculino. Bueno, quizás ahí puede haber una cierta crítica, pero de todas formas me parece, para mí, exagerado, chicas. No es para tanto, me parece. ¿Qué opinan Nela Escalante desde allá, a lo lejos? Le digo a ella porque sé que me va a apoyar. El medium es verdadero, una mujer casada que tenía su familia. y era una señora que trabajaba en la Policía Federal, en la Policía Federal norteamericana, como medium. Marcia, y tenía, Marcia la traduce. Tenía tres niñas rubiecitas como ella, es la hermana de John Cusack. No. No, sí, Arquette. No, Arquette. Arquette. Me los confundo siempre a los Cusack y a los Arquette. Como sepan burbuja. Disculpar. ¿Hay una hermana de John Cusack? Sí. Clara. Que es actriz también, no me acuerdo cómo se llama. Clara. Trabajó en un montón de Clara libros. Cusack. Me parece que sí. Desconozco. Y esta señora ejercía su profesión sin ningún drama, excepto todas las historias que la rodeaban en su día a día, de investigar asesinatos mediante sus propios poderes perceptivos. Ah, no. Quizás me expresé mal. Yo no digo que en todas las series de toda la historia pasa lo mismo. Traje una lista de 5 series en las que sucede eso. Son minas que se resolvieron después de sufrir una tragedia o algo por el estilo. Tengo tarea para el hogar para la próxima vez que vengas. Hay que investigar qué cantidad de mujeres forman parte de los guionistas. Guionistas. Para investigar, a ver qué tanto. Bueno, pero eso está, otro, debe estar bien, lleno. Igual tampoco lo juzgo. Oíme, cualquiera que se pone a escribir un poema en el boleto del colectivo lo hace porque el chico no la llamó. Boleto del colectivo, qué tierno. Claro. ¿Entendés? Siempre. Es muy cierto, siempre. Es. Pero bueno. Es muy cierto. Igual las recomiendo a casi todas las que mencionamos. Ceci Salas dice que la Mujer Maravilla era una amazona que vivía en una isla y quería defender a los inocentes. Le mando un beso a Ceci, que hoy dijo que iba a escuchar. Un beso a Ceci, entonces. Beso a Ceci. Gracias, Ceci. Recordamos de paso que si nos quieren ubicar en las redes sociales, estamos en Twitter, en @porescalera, y si no, en Facebook, con esta música de fondo, te lo digo, casi, casi gloriosa. En Facebook, en Primero por Escalera, simplemente, ¿no? Así, allí estamos. ¿Les parece que hasta aquí hemos llegado y escuchemos un poquito más de música antes de meternos en una entrevista, Nelita? ¿Le parece a usted bien? Nos parece bien. Yo diría que sí. ¿Sí? Porque aparte lo que viene, ¡ja! ¡Qué temón! Vamos entonces con eso y después la presentamos. Va. Thank you. A través de internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Ciclope Radio. Ah, j'adore. Je me vais, mon chéri. Ah, mais je serais ravie que tu m'emmènes et que... Enfin, si je te plais, évidemment. Volvemos al aire de Ciclope Radio con Primero por Escalera, 18 horas en la mitad clavada de nuestro programa. Recuerden, en vivo hasta las 19. Ahora vamos a hacer una pequeña, no, una gran entrevista telefónica. Qué pequeña, me quedé con la columna anterior de El Tiempo y demás. Vamos a hacer una entrevista telefónica a Berta Muniz de Farsa Producciones. Berta, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Así es, ¿cómo estás, che? Bien, ¿y vos? Ale, ¿no? Ale te habla. Ale y Marianela Ansúa Escalante, por decirte los dos primeros nombres. Podés decir Nela, tengo el nombre más largo y los apellidos más largos del mundo. El resto nos iremos presentando. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo, bueno, acá. Gracias por atendernos. Hay muchas puntas para empezar a hablar de Farsa Producciones. Nosotros arrancamos, si te parece, por el Blues de los Plomos, que lo van a estar presentando en el Festival de Mar del Plata, ¿es así? Así es. La cosa es... Es que Paulo Soria, junto a Gaby Patrono, que sí, es un ex hombre de La Nave de los Sueños, tuvieron esta idea y arrancaron a hacer un documental sobre el submundo de la música. Digamos, también un poco gracias a que existe el tema que se llama el Blues de los Plomos. Y por otro lado también calculo yo que porque Paulo tantos años con Farsa de hacer distintos tipos de clips para todas las bandas nacionales, también tenemos la suerte de tener muchos contactos con ese mundo. Entonces... ¿El tema es de León, el tema? Creo que sí, no estoy tan seguro. La verdad, Paulo es la persona más indicada para hablar de este proyecto, que es el director del asunto. Yo te puedo contar un poco de las cosas que sé, pero... Dale, ¿y quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Aparece en el documental? Contame un poco cómo fue la realización. Lo que te contaba, digamos, que es una idea que se le ocurre a Paulo junto con Gaby, y aparecen plomos de todas las bandas nacionales, digo, claro. Desde Capanga. Qué laburito ir buscando, ¿no? A todos. Sí. De hecho, creo que hasta tuvieron la posibilidad de ir al sur a buscar, o en eso estaban, tratar de ir a buscar al que fue el plomo de Los Gatos, que fue la primera banda nacional. Y habrá así sido el primer plomo también. Imagino que fue uno de los primeros plomos, claro. Y en ese momento las bandas, se incluso como lo hacen las bandas hoy en el Under, también se lo hacían ellos solos, digamos, el ponerse el equipo, sacarlo. Sí, algo que me pasó hace poquito, hablando justamente del Blues de los Plomos, tuve la suerte de viajar a Chile, y justo en el avión me encontré con los de Mississippi. Sí. Y tuvimos un vuelo ahí de 2 horas y pico, más o menos, charlando, y le comentaba justamente del Blues de los Plomos, y ellos, algo que me decían es que, a diferencia de hoy, los plomos de antaño, de hace tiempo, eran gente que estaban definitivamente abocados a la idea de ayudar a la banda a que crezca. Y hoy por hoy, quizás los plomos son... trabajadores. Músicos. Sí, claro, antes eran más trabajadores, ahora son músicos que quieren hacer su propio camino y que una forma de insertarse en el mundillo de la música es ayudando a hacer... como una pasantía. Como una pasantía, claro, que ha cambiado un poco eso, y que antes un plomo era el mismo plomo y que lo único que quería era ayudar a la banda y nada más. Creo que tiene no que ver deseos propios. Por ahí también con lo que era el espíritu del rock and roll en los 70, en los 60, donde incluso las groupies querían ser musas. Hoy por hoy las groupies quieren ser como botineras del músico, ¿no? Y salía en la revista Gente a la semana siguiente diciéndome acosté con tal o cual. Y sí, algo de eso hay. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? Hay que ayornarse, digamos. No es que una cosa era mejor que otra, simplemente era distinto. No, no, tal cual, todo es como que se profesionaliza también, para mal y para bien. Y vos, haciendo tanto laburo con las bandas, como decías, el laburo que han hecho con los clips, en la década, digamos, del 2000, fue impresionante. En un momento todos los videos que estaban rotando en pantalla eran todos de farsa, uno mejor que el otro. La verdad es que le dieron como una vuelta de tuerca muy copada lo que eran los clips de las bandas nacionales. Y con todo ese laburo, ¿qué cosas descubrieron ahí de los plomos que le fueron llamando la atención? O no solo de los plomos, sino también como de lo que es el back del rock. ¿Con qué cosas se desilusionaron y con qué cosas no? Al contrario, dijeron, uy, pucha, encontramos tipos divertidos o tipos copados, o hicieron amistades con bandas. Para que es una pregunta extensa. No sé por dónde empezar a contestarte. Más o menos, ¿qué descubrieron del back de las bandas con tanto laburo que hicieron con los videos? Ah, bueno, sí, mira, primero, antes que nada, gracias por las flores, digamos, por... No, pero es cierto, la imagen es... de nuestros laburos. La verdad es que fue una época muy, muy productiva, donde realmente teníamos muchas ansias de trabajar y tratar de poner la farsa en un lugar distinto, y donde vimos un nicho, digamos, vimos una grieta, digamos, dentro del sistema audiovisual que nos daba la posibilidad de tener cierto presupuesto que no fuese un presupuesto, digamos, gigantesco como podría ser un presupuesto publicitario. Nos daba la posibilidad de inclusive ser algo rápido, ¿no? Porque al tratar con presupuestos más chicos teníamos, claro, que ser muy expeditivos al hacer cosas, y como nosotros siempre fuimos personas de hacer, era un buen segmento como para meternos. Después las cosas cambiaron un poco con respecto a las leyes y con respecto a la propiedad de los clips. Porque podés explicarlo sin que sea tedioso, pero realmente me sorprendes con esto de las leyes. Por ejemplo, en un principio, cuando nosotros hacíamos clips, también fuimos los precursores en abrir nuestro propio canal digital. Fuimos los primeros en tener, como productora, teníamos el canal de Farsa, donde ponía que es www.youtube.com/farsaproducciones, sí, donde subíamos no solo material original nuestro, como podía ser Post o Plaga Zombie, sino que también subíamos los videoclips. Sí. Cuando las compañías de música empezaron a darse cuenta que nosotros teníamos muchos clics, digamos, porque subíamos este tipo de material, empezó todo un tema de problemas de, bueno, okay, las bandas son nuestras y los temas son nuestros, sí, pero la imagen es nuestra, sí, pero bueno, entonces eso, hubo problemas. Las compañías de música empezaron a hacer sus propios canales de internet, entonces tuvimos que bajar un montón de material que teníamos hecho por ellos. Pero aparte, ¿cómo no entendían que era difusión para ellos también, no? Las compañías son, sí, más raras. Pero también las compañías entendieron que el mundillo de la música estaba cambiando y que si ellos no se ayornaban, iban a perder mucha... mucha difusión, y bueno, nada, las cosas cambiaron, entonces por eso quizás no hacemos tantos videoclips ahora, y aparte también porque los presupuestos se han quedado agotados. Calculen que el comercio, digamos, lo que sería el mundo de la música, antes, para hacer disco de oro en Argentina necesitabas vender 100.000 discos. Hoy, si vendés 1.000 discos, sos disco de oro. O sea, imagínense la diferencia de dinero que implica y la capacidad de las bandas para poner cierto dinero en promoción. Sí, tal cual. ¿No? Aparte, en la época esa de los videos era todas las semanas, tal llega obras. Ubicás que era todos los, claro, fines de semana, shows y shows y shows, y aflojó un poco también eso. Digamos que hoy por hoy, por donde pasa el negocio de la música, pasa porque... porque los realiza, digamos, los músicos toquen en vivo, y de ahí es donde obtienen sus mayores ganancias hoy por hoy. Antes no era así. Antes, si bien había ganancia por los shows, también había ganancia por la venta del disco. Hoy la venta del disco es simplemente una promoción más. Y en este sentido, en esta redefinición que hablas desde el pensada desde el lado de la productora... Pero perdón, me puse medio empresario, ¿viste? No, pero está, pero bueno, está bueno charlar, porque en realidad es una realidad que se vino encima y que, de hecho, todo el mundo con el que hablas, que está más o menos en el ambiente, te lo comenta o como una preocupación o como un desafío o como un negocio encontrado, pero el tema está dando vueltas siempre. Te iba a preguntar si el laburo de la película que hicieron con Capanga entra dentro de esta redefinición por parte de la productora, si dijeron no videos, sí películas, si funcionó, cómo fue esa estrategia. Ahí digamos, a ver, por un lado te puedo decir que es algo maravilloso de lo que ocurrió, algo muy bueno con respecto a lo artístico, porque con Capanga tenemos como una amistad de hace un tiempo. Empezamos haciéndole videoclips y después nos dimos cuenta que ellos se llaman los Beatles de mierda y nosotros nos gusta decir que somos los Monty Python de mierda. Así que dijimos, bueno, okay, nos llevamos bien. Claro. Y cuando sacaron el disco, un disco nuevo, ellos tenían determinada cantidad de dinero para hacer 3 o 4 videoclips. Entonces, en una muy mala decisión empresarial, que es real, dijimos, ¿por qué no ponemos toda esa plata y hacemos una película, más el esfuerzo de un montón de gente por la alegría de hacer una película? Bueno, dale, hagámoslo. Entonces, invertimos todo ese mismo dinero en hacer un largometraje que fuese directamente a DVD, obviamente. Que es todoterreno, ¿no? Que es todoterreno, sí, sí. Y en eso, digamos, nos basamos en las películas de los Beatles, que los Beatles hacían películas para promocionar sus temas. ¿Y funcionó? Más allá de lo comercial, ¿funcionó entre lo artístico? Digamos, yo creo, desde lo artístico funcionó. Es maravillosa esa película. Porque me parece los extras, que... el arte, sí, sí, es sí. Lindísimo todo. Sí, sí, sí. Yo creo que desde lo artístico funcionó porque justamente ellos son unas personas excelentes. Han tocado en todo el país, los conoce todo el mundo, entonces siempre tenés el aval de, che, estoy haciendo la película de Capanga, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, la gente claro, se prende, y ayuda, porque sí, digamos, si tuviésemos que haber pagado por todo lo que aparece en la película, seguramente no se hubiera podido hacer, claro. Pero sí, como experiencia artística fue maravillosa. Y son tan divertidos ellos, aparte. O sea, son gente con la que te comes un asado y dices, con estos tipos hay que hacer una película. Es que nosotros hemos comido varios asados con ellos. Y los asados son de cuidado, también. Porque cuando comés asado con Capanga, es como vos sabés que vas al asado, no sabés cuándo volvés. Claro. No tomé yogur, lo único que te pido. Pero la puta madre, cuando te dan eso, te. Por Dios. No. Igual es muy gracioso. Igual me imagino debe ser divertidísimo, ¿no? La realización de la película. Sí, obvio. Con estos muchachos. Sí, realizar la película fue muy cómico porque también la posibilidad de conocer, no sé, nosotros no habíamos laburado nunca con Yorio y de repente que te digan, vamos a llamarlo a Ricardo para que sea... No sé qué. El bueno, día dale. Del asado, le dijeron directamente y el tipo se copó inmediatamente. ¿Qué onda? Imagínate que un tipo que es ultranacionalista como Ricardo, claro, le das un asado. Vas a ser del dios del asado, es lo mismo que le digas, no sé. Se sintió enseguida, aparte. Obviamente, asintió, dijo que sí, claramente. Bueno, hasta acá lo que vinieron haciendo. Contanos un poco con qué proyectos está Farsa Producciones, con qué, porque bueno, imagino que toda esta movida, digamos, del Festival de Mar del Plata y demás los está consumiendo bastante en los tiempos, pero con qué cosas y tienen en carpeta. Mirá, lo más pronto obviamente es el estreno del Blues de los Plomos en Mar del Plata y también el estreno de episodio 3 de Daemonium, que es la película en episodios que estamos haciendo, que digamos, eso lo está llevando adelante Pablo Paredes, junto con Simón Ratziel y Dani Casco, Jorge Tarruela y mucha más gente más, que es el episodio número 3 de una película que se da en que van a ser 5 episodios, sí. Que se suben online a www.youtube.com/daemonium saga, así como suena. Y eso también va a estar en Mar del Plata. Yo creo que lo más esperado es el capítulo número 3 de Daemonium, porque tiene una factura infernal, digamos. ¿Cuántos son laburando en Farsa en total, con todos los proyectos? Mira, hoy por hoy la empresa, digamos, como Farsa, no está más, pero el equipo estable, digamos, el main team, somos 5, que son Pablo Paredes, Hernán Sáez, Walter Cornaz, Paulo Soria y yo. Y después cuando... Esos somos como los 5 grandes del buen humor, y después hay un montón de gente... Claro, van sumando por proyecto, digamos. Que sumamos por proyecto, que, no sé, Mariano Suárez es uno que está siempre, que es director de fotografía. Uno que está siempre es Goyo Escarnó, claro. Goyo, que es un talento total, y así un montón de otras personas, así como Alina Ramos Madero, que es la novia de Pablo también, y también se suma en todos los proyectos. Hay un montón de gente involucrada. Y la última pregunta que te quería hacer con respecto a Farsa, ¿los han tentado para hacer algo así mainstream, tipo Cris Morena les dijo, chicos, quiero hacer, no sé, los teen zombies, me ayornan, porque le vendría bárbaro un poco de Farsa a la tele, ¿les han ofrecido y no quisieron o todavía no les ofrecieron? No nos han ofrecido, han pasado cosas bastante mainstream, como que nos han tercerizado la producción, pero sí la parte artística, nos han tercerizado el contenido artístico de la película de 100% Lucha, la segunda parte. Claro. Eso es super mainstream. Total. Lo fueron a ver miles y miles de personas. Eso quizás fue lo más mainstream que ocurrió. Y por otro lado, también siempre a mí me joden porque soy como el más mainstream de los pibes, ¿no? Entonces, como, bueno, Berta es el que estuvo en Perro de la Calle, el que estuvo en MTV, el que estuvo en esto. ¿Estuviste en MTV en ese casting donde todos creo que quisimos ir, los que tenemos más o menos tu edad? Todos quisimos ir, aunque sea hacer algo y nada. Fueron los que tenían que ir y. Nada, sí, te envidiamos un poco, Berta, en ese momento. Bueno, no, me acuerdo que hiciste Rapsodia Bohemia, así muy raro cantado. Sí, canté. ¿Qué canté memoria Rapsodia tenés? Sí, obvio, me lo vi todo eso. Obvio, somos los chicos en TV. Sí, sí. Fue hace un montón de años, fue hace tantos años que ya ni me acuerdo. Aunque el otro día me pasó que empecé a buscar tengo una caja con, ¿viste esa típica caja de los recuerdos? Sí. Bueno, empecé a buscar ese tipo de cosas y encontré un montón de material de aquella época. Y de hecho encontré el pase, ¿viste? Es el... como... El pase como a camarines. Ah, sí, que en ese momento habrá sido divino tener bueno, eso. El que dice, el original, el que dice Berta asterisco 1, que es como el que tuve ese día. ¡Qué groso! Muy loco. Sí, ¡qué groso! Y era como un popstar rockero. Algún día quizás se comercializa en las tiendas de Buenos Aires. Claro, una cosa así. No creo, pero algún día seguramente me... Si tengo un hijo, tengo un nieto, dirá, mira, al abuelo le decían Berta. Mirá, le decían Berta, claro. Acá está el pase. Es de tu abuela, no, mi abuelo, boludo. Y no, mi abuelo. ¿Cómo claro. tu abuelo? Sí, mi abuelo Berta. Tal cual. Así que bueno, Berta. Ojalá que ocurra. Ojalá. Mucha suerte con la peli, con el Blues de los Plomos. Se va a poder ver en Mardel y después va a tener algún circuito. Sí, ya te digo, es más, si me das un segundo, ya te digo exactamente... Diga tranquilo, que mientras tanto recordamos que se va a ver, porque lo tengo acá anotado en el teléfono, para que estoy abriendo en este estoy está ahí, ¿no? Sí, diga sí. Tranquilo que nosotros mientras tanto recordamos que estamos charlando con Berta Muniz de Farsa Producciones. Paulo, él no nos debe estar escuchando, debe estar mirando. Martes 19 a las 19 horas. miércoles 20 a las 22 horas y sábado 23 a las 6:40 de la noche. Todo esto de diciembre. De noviembre. ¿Cómo? De noviembre en Mar del Plata. En Mar del Plata. Hay que ir con suecos, no con alpargatas. 19, 20 y 23 de noviembre, entonces. Tal cual. Perfecto. ¿Y después tiene algún circuito o no? No se sabe. Todavía no lo sé. Esto está bajo el secreto de sumario. Así que... Muy bien. Que no me mandan preguntas con respecto a esto. Ok. Dejamos todo en Facebook, el sitio de ustedes y todo para que la gente nuestro lo siga. Nuestro sitio es www.farsaproducciones.com.ar. Nuestro Facebook es Farsa Producciones y nuestro Twitter también es @farsaproducciones. Buenísimo. Cualquier cosa nos pueden seguir por todos los medios. Seguimos también con la serie que está haciendo Gustavo Sala, nuestra historieta de zombies. Ah, y algo lindo para destacar es que se está haciendo la versión yankee de Plaga Zombie por unos fanáticos que se llama Plaga Zombie Invades America. No, muy y esto bueno. Es real. Así que lo pueden seguir también a través de nuestro Facebook. Muy groso. ¿Participan ustedes ahí? ¿Cómo? Si participan o lo están haciendo solo. No, lo están haciendo en Estados Unidos unos fanáticos de Plaga Zombie que vieron la trilogía y dijeron, che, vamos a hacer un fan film. Perfecto. Nosotros le dijimos, levantamos el pulgar y le dijimos, háganlo. Está todo bien. Qué buena onda. Así que bueno, todos a ver el Blues de los Plomos. Por lo pronto, en noviembre, en Mar del Plata. Mil gracias, Berta. Gracias a ustedes y gracias por llamar y por ser tan atentos. Un beso grande. Beso. Pasó entonces Berta Muniz de Farsa Producciones. Nosotros vamos a escuchar un temita y cuando volvemos nos metemos en el despacho del inspector retrospectivo. Todo de un púrpura y dulce lodo, pensando que un niño cuida y cierra nuestras heridas. Tomamos un tren extraño, lloramos y despertamos. El viento dijo sin duermo, mañana saldrán las flores. que ellos fabrican. Vos que lo que nos queda y absorber esa luna estrella. Donde el sol no quiere quemar, donde el sol se parece a ella. La jalea, Cíclope Radio. Estoy hasta el copete de este sitio. ¡Y renuncio! Yo necesito una vida mejor. Quiero irme lo más lejos posible de esta cáscara de nuez y perderme. ¡Renuncio! Consígase otro grumete que le haga este denigrante trabajo. Súbase el rayo en cicloperradio.com.ar. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 18:28. Entramos al despacho del inspector retrospectiva. Antes actualizamos una información de último momento. Por ley, la estación Avellaneda del Roca, dos antes de Constitución, fue nombrada Costec y Santillán, ustedes saben, en honor a los dos militantes asesinados en 2002. Es un proyecto que dio sanción definitiva recién el Senado, un proyecto que era de Eduardo Macaluz, ingresó inicialmente por diputados. Así que, a partir de ahora, Avellaneda oficialmente Costec y Santillán. Bueno, hoy en el despacho del inspector vamos a charlar un poquito de, como adelantamos en la previa, de Vandoor, de Augusto Timoteo Vandoor, para el Código Político Nacional argentino, como el emblema de la traición dentro del sindicalismo, dentro del peronismo. Perón, propiamente dicho, se encargó de que Vandoor sea sinónimo de traición. Dirigente sindical, sobre todo en la década del 60, asesinado en 1969. Había nacido en el 23, era entrerriano, sus padres eran franceses. Primero fue maquinista naval, en la década del 40, recorre todo el mundo con los militares, después se va de la marina y entra en la fábrica de Phillips como soldador. Empieza a militar adentro de la propia fábrica y en el 50 sale como delegado interno, ¿no? De la comisión interna. Después, cuando le hacen el golpe a Perón en el 55, lo mandan en cana durante un par de meses. Y cuando sale, retoma la actividad sindical, protagonizada, ustedes saben, en esos años por la resistencia peronista. En buena medida clandestina, con mucha represión por parte de Aramburu y Rojas, la fórmula Aramburu-Rojas. Y después, cuando con el gobierno de Frondizi, Vandoor asciende en la escala de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, hasta que se convierte en el secretario general. Digamos que para ese entonces la UOM, un dato no nada menor, era el sindicato más importante del país. Ustedes saben, había crecido fuertemente la industria a nivel nacional en todo el país. Entonces, quien tenía el control de la UOM tenía el control de las 62 organizaciones y por correlato tenía también cierto control o influencia sobre la CGT, y eso fue lo que pasó con Vandoor en la mediados o comienzos de la década del 60. Después, a partir del 64, Perón intenta volver a la Argentina. De hecho, Vandoor está en el avión que trae a Perón a la Argentina, llegan hasta Río de Janeiro, en Brasil lo mandan de vuelta para Madrid porque se prohíbe el ingreso al país. Entonces Vandoor aprovecha esa instancia, esa negativa, y empieza a hablar del neoperonismo, funda un partido político nuevo y larga la famosa frase de el peronismo sin Perón. Frase remanida como pocas, ¿no? Si escuchabas en más de un discurso en toda la historia del justicialismo desde esa época hasta hoy, básicamente. Sí, repetida como pocas. Peronismo sin perdón. Se alía con el sector azul del ejército, algo que charlamos creo que la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? El azul era el que comandaba Onganía. Se transforma de alguna manera en uno de los impulsores del desgaste de Illia. Onganía había hecho un trabajo muy minucioso para ir quitándole poder a Illia, para ir desgastándolo cuando era presidente. Y Vandor entra como en una parte, digamos, funcional a esa estrategia de Onganía. Su CGT es la que tira las famosas tortugas en la Plaza de Mayo y en la calle Florida. Un tema que también charlamos acá en esta columna. ¿Se acuerdan que Landru lo había pintado por primera vez, había dibujado por primera vez a Illia como, sí, una, como tortuga, una tortuga en la tapa? En la tapa, sí. Y después en Tía Vicenta, después de ahí se replica en todo el resto de las revistas y se diluye su poder. Su imagen, además. Su imagen. La imagen positiva que tenía, que ya era de por sí poca. Era muy poca, fue mermando con estas cosas, además. Había ganado las elecciones con un poquito más del 20% de los votos. Obviamente con todo el peronismo votando en blanco después de la fallida experiencia con Frondizi, ¿no? Sí. En el 66, volvemos a Vandor, se da el episodio del asesinato en Avellaneda de Rosendo García. Era la mano derecha de Vandor. Para quien no lo tiene muy presente, es un caso muy raro que va a motivar la investigación de Walsh, de Rodolfo Walsh, que ustedes saben se publica primero en artículos y después se edita en un libro que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Seguramente lo habrán visto, es un libro muy conocido, de hecho en las estaciones de subte, no sé por qué están todos los puestos de diario. Sí, creo que hubo una reedición o algo así el año pasado o a principios de este y creo que algún diario lo reeditó y por eso está circulando. Está a rolete en todos lados. ¿Quién mató a Rosendo? Una investigación de Walsh muy interesante en donde Walsh comprueba a partir de un estudio de las balas que en realidad el que mató a Rosendo García, la mano derecha de Vandor, no habían sido los opositores a Vandor, sino del propio gremio de Vandor. Ahí está la teoría de Walsh de que García estaba creciendo mucho, iba a ser candidato a la provincia de Buenos Aires, entonces lo aniquila supuestamente por eso, ¿no? Sí, competencias. Competencias, y, exacto. La historia del PJ. Bueno, finalmente Onganía da el golpe de estado en el 66. Entonces Vandor se calza el traje, se pone corbatita, va a la ceremonia de Asunción en la Casa Rosada y después sale ahí, se para delante de una cámara y dice, bueno, lo quiero felicitar al señor Onganía por sus buenas intenciones, confiamos en él, en el presidente y en que va a llevar adelante este país. Digamos, si faltaba algo para que genere odio en toda la clase dirigencial peronista aliada claramente a Perón, termina siendo el punto definitivo, ¿no? Apostilla, mientras tanto, se enriquece de una manera increíble, termina con una fortuna muy grande. Un tipo que no tenía tanta guita, termina con una fortuna muy grande. Era fanático del Tour, por ejemplo, fue y se compró caballos de carrera y los mandó a competir en el hipódromo de San Isidro. Era como además muy calentón con esas cosas, ¿no? Otro gran inversor como los monarcas como que los tuvimos monarcas, en la primera columna en la Kitchenette. Tal cual. 1968, quiebre definitivo de la CGT, Perón da la orden de que se quiebre. Por un lado se va la tendencia combativa, la de Raimundo Ungaro, bajo el nombre de la CGT de los argentinos. Por otro lado, la tendencia bandorista que se llamó la CGT de Azopardo. ¿Por qué de Azopardo? Porque la sede de la CGT está sobre la calle Azopardo actualmente también. Para otro inspector, algún día lo charlaremos, hay un encuentro muy interesante en Madrid entre Perón, Raimundo Ungaro y Walsh, Rodolfo Walsh, donde surge la idea de hacer el periódico CGT. Es muy interesante eso. Ahí Walsh va denunciando regularmente las actitudes del bandorismo. Ahí es donde Walsh publica los artículos que después se van a transformar en ¿Quién mató a Rosendo? Y de hecho, esto me enteré hoy buscando información para la columna, está todo, el periódico CGT está todo colgado en la web. Todo digitalizado, desde el número 1 hasta el final. Creo que salió durante un año y medio aproximadamente. Todo digitalizado por parte del sindicato de gráficos, que era quien conducía Ongaro. Así que ahí está bueno como para revisar. Sí, es interesante para chusmearlo. Después conseguimos la dirección, así lo posteamos en Twitter o en Facebook, porque es súper interesante. Dale, después lo subimos, sí. La verdad es que en cuanto lo googleás, ahí te aparece, así lo miramos. Está realmente muy piola para verlo. Bueno, después hay diferentes versiones historiográficas. Vamos a tomar ahora la de Piña. Felipe Piña dice que la decisión de matar a Vandor se tomó específicamente en septiembre de 1968, cuando las seccionales vandoristas hicieron caer la huelga petrolera de Berisso, de Ensenada. Lo que se sabe de manera confirmada es que el proyecto para matar a Bandor quedó bautizado como Operativo Judas. Algo que habló Pablo Weinberg, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada acá, cuando vino a presentar su libro Ciudad Tablada? Esta tendencia a bautizar los operativos, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, justo elegir la palabra Judas para el asesinato. Eran muy originales los chicos. Originales. Bueno, durante meses los militantes que integraban el Operativo Judas custodian la puerta de la UOM para estudiar obviamente las entradas, las salidas, los horarios de Bandor, etc. También obviamente usan esos meses para conseguir las armas. 5 ametralladores calibre 22 y otras 6 pistolas, otros 6 revólveres de importante calibre, además de nada más ni nada menos que 3 kilos de trotil, porque su plan era, bueno, si no lo localizamos rápidamente a Bandor, hacemos volar el edificio. Finalmente llegamos al lunes 30 de junio de 1969. 30 de junio del 69, 11 y 30 de la mañana, los militantes dejan el auto estacionado a la vuelta de la entrada principal del gremio. Un dato, lo dejan con la llave puesta y andando, cosa que si lo haces hoy no te puedes escapar porque tal vez te lo afanan. Ahí lo dejaron abierto, andando, esperando para salir rápido. Se hicieron pasar por oficiales de justicia que llevaban un expediente sobre el caso de Avellaneda y logran ingresar. Una vez adentro, 2 integrantes del comando custodian la puerta, digamos, reducen a los tipos que estaban ahí. Y los otros 3 suben al primer piso en busca de la oficina de Bandor. Cada uno además lleva un empleado, uno de los de la puerta como escudo por si alguien disparaba desde arriba. Paréntesis, mientras pasaba todo esto, Bandor estaba en su oficina. ¿Con quién charlaba por teléfono? Con Antonio Cafiero. Cafiero lo había llamado para preguntarle, le decía, bueno, Bandor, usted se va a adherir, su CGT se va a adherir al paro que la otra CGT, la de Ongaro, la de los argentinos, decretó para mañana. ¿Qué va a hacer? ¿Le parece que vayamos todos juntos? Cafiero ahí siempre intentando hacerla... Unir. Su función. Bueno, estaba hablando con Cafiero y empieza a escuchar que en el pasillo gritan, ¿dónde está Bandor? Hijo de puta, no sé, todas las puteadas obvias que ustedes puedan sumar ahí. Entonces Bandor le corta a Cafiero, sale de su oficina y se encuentra con 2 tipos que lo apuntan, levanta los brazos, pero como para defenderse, y recibe 2 impactos, 2 balas en el pecho. Después se da vuelta y recibe otro debajo del brazo y cuando caen, por las dudas, le pegan 2 tiros más en la espalda. Fuertísimo. Ser operativo mafioso. Sí. Se desploma en la antesala de su despacho y un integrante del grupo del comando va y pone una de estas famosas bombas debajo del escritorio de Bandor. La micha de trotil, lo habían calculado, duraba exactamente 4 minutos. Era el tiempo que ellos pensaban que tenían para salir de ahí. Le avisan a los que habían reducido, digamos, a la gente que laburaba con Bandor. Le dicen, mire muchachos, tienen 3 minutos desde que nosotros nos vamos para desalojar el local. Pues explota todo. El secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica alcanza a arrastrar el cuerpo de Bandor hasta la salida. Lo llevan al sanatorio metalúrgico, pero cuando Bandor llega ya definitivamente muerto. Si les parece, vamos a escuchar un audio. Este audio es de cómo fue la cobertura después de este suceso y después retornamos con la columna. Bueno, la calidad del audio, sabemos, no es del todo feliz. Es un audio que no se escucha bien, pero bueno, como documento... Es un documento histórico, sí. Válido. Válido, está bueno porque se lo escucha como muy dubitativo al cronista. Ese cronista era de Canal 13, había mandado una cámara a Canal 13. Cuéntalo de las 3 bombas, estas que pusieron el edificio, la verdad que quedó bastante destruido. Solo ese habían calculado para no destruir los edificios del lado. Esa misma noche Onganía declara el estado de sitio en todo el país, aprovecha obviamente para intervenir los sindicatos de la CGT de los argentinos, lo manda en cana a Ongaro. Mientras tanto se hace el entierro al otro día en el cementerio de Recoleta de Bandor, acompañado por, la verdad, una multitud bastante amplia de gente que marchó inicialmente por la avenida Paseo Colón. Hay fotos que lo comprueban así. ¿Quién hizo el atentado? ¿Quién se lo adjudicó? En sí, la causa cerró en 1972 sin ningún culpable. Se lo adjudicó 2 años después, no, en el 2 años después del atentado, o sea, en el 71, la izquierda peronista, con una agrupación fantasma, digamos, que no existía, le pusieron, no me acuerdo ahora, pero una agrupación que no tuvo vida, salvo para este atentado, En un comunicado que finalizaba con la frase: para los Judas no habrá perdón. Elijan libremente todos los dirigentes sindicales su destino. Viva la patria, punto. Ese era el comunicado. Que elijan su destino, que elijan bien, porque si no terminan, claro, básicamente, rodeados de flores, vestiditos de blanco. Y como podemos ver en la foto de que acabamos de subir en la cuenta de Facebook, un poco tieso. Un poco tieso, sí. La foto bastante fuerte. Sí, perdón. Bueno, no, ya la subimos. No, está bueno, está bueno. En Facebook, ahí está la foto de Primera Plana, una revista bastante influyente, un semanario político bastante influyente, del que acá hablamos alguna vez, y que sacó en tapa la foto del entierro de Van Dorn. Habíamos dicho entonces, en el 72 se cierra la causa sin ningún culpable, y Perón en el 73, en enero del 73, le da una entrevista a Mayoría. Mayoría era un diario peronista. Y entonces le cuenta a Perón que había mandado a llamar a Van Dorn en abril del 69, es decir, 2 meses antes de que lo maten, y le dijo lo siguiente, esto es un textual, le dice: yo le dije, a usted lo matan, se ha metido en un lío que a usted lo van a matar. ¿Lo mataban vos o lo mataban otros? Porque él había aceptado dinero de la embajada americana y creía que se los iba a fumar a los de la CIA. Hágame el favor. Le dije, ahora usted está entre la espada y la pared. Si usted le falla el movimiento lo mata. Y si usted le falla la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Le dije, usted no es tan habilidoso como se cree, no sea idiota. En esto hay habilidad, hay honorabilidad, que no es lo mismo. Esa es la declaración de Perón en enero del 73, pocos meses después de que cierre la causa, al diario Mayoría, confirmando que... Sí, que o el movimiento lo hacía, claro, o alguno te puede limpiar, pensá bien qué quieres hacer, con quién quieres estar. Muy polémico, ¿no? Tranquilo. Digamos que, imagínate que en ese momento la lectura de estas declaraciones deben haber causado el revuelo de que si pasaría hoy en día. Imagínense que maten a un qué sé yo, el atentado a Bonfatti. Imagínense si lo hubiesen matado y sale al otro día Cristina diciendo: yo llamé a Bonfatti. Sí, Bonfatti, mire que lo van a matar. Claro, el tiempo histórico es distinto, la realidad es otra. Es otra realidad, seguramente sí. Pero también eso habita a preguntarnos cómo hacen las sociedades para acostumbrarse tanto a la violencia. ¿Con qué facilidad se acostumbran a la violencia? Nosotros no estamos, así que no sabemos bien cómo en la época, pero calculo que en el punto lo tomás como normal, porque es lo que te rodea. Si no tenés tantas herramientas para cambiarlo, desde el rol individual acá, te vas como acostumbrando. ¿Te acostumbrás? El detalle es que lloró. ¿Cómo lloró? A mí me dicen, mira, sí, si vas para la derecha, te van a matar. Si vas para la izquierda, te van a pegar 3 cuetazos. Claro. Y tampoco te quedes en el centro porque no es una buena opción. Claro, o te matan o te matan, y lloro. O sea, pero lloro a gritos. Sí. Y también pensaba, no solo en términos de violencia política, ¿no? Pensaba, por ejemplo, también pienso en Ciudad Juárez, ¿no? O en México, con esto de los narcos, que, sí, que si aparecen las fotos de los chavales colgando ahí en los puentes, y decís, ¿cómo pueden acostumbrarse? No, además, no solo en Ciudad Juárez, en Tarantino de México, es la realidad que les está tocando vivir, y no se llegan a acostumbrar, ¿no? Muy. Bueno, esa es la columna del inspector de hoy, hablando de un típicamente traidor para el código político de la Argentina, sí, el señor Augusto Timoteo Van Dorn, que terminó con 5 balazos. Pobre señor Van Dorn. Nos vamos escuchando a los chicos de La Renga con Busca y Vino Tinto. Bueno, bienvenidos al banquete. Fue muy complicado entre nosotros y Playboy que vomitaba la pantalla argentina. Afirmando una milonga y todo lo que estaba por esperar. Dio la receta rebuscada de una torta colocada para el peco de la compañía. Aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi mancada está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Seca el vino tinto, seca el vino tinto, casa y anunciamos lindo comercial. Le donaría las horas y los huesos a la prosperidad. Contrataba una bocina para usar el apellido y vivir a esta sociedad que gritaba con la panza llena de felicidad. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajada está caliente, se consiguió la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Estamos en comunicación ya con Yago González. Él es baterista de Mueble. Yago, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andás vos? Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nada, queríamos charlar un ratito con vos. Sabemos que Mueble se va a estar presentando este viernes, ¿no? En el Indie Bar. Este viernes en Indie Bar, que es ahí en San Telmo, en Paseo Colón y Chacabuco, si no me equivoco. Vos creo que tenés la dirección ahí exacta. Sí, pero, sí. Paseo Colón 843. Perfecto, justo enfrente de la Facultad de Ingeniería. Ah, perfecto. ¿Y cómo vienen preparando la fecha? Bien, estamos ensayando bastante, es un lugar como medio íntimo, así que vamos a hacer un show en esas características, no tan amplificado, un poco más chiquito, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes tienen ya una producción y están preparando una nueva, es correcto? Sí, tenemos un disco que salió hace más o menos 2 años, creo, si no me equivoco. Lo editamos en formato digital, no lo editamos, lo sacamos en formato digital. Está ahí en esmueble.bandcamp.com, ahí lo pueden escuchar gratis y descargarlo también. Y estamos en mitad de proceso de composición del segundo disco, ya sé. Mueble se caracteriza por hacer rock instrumental. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Qué tipo de público? ¿Cómo hacen esta difusión de este tipo de género? No, la verdad es que la difusión la hacemos como cualquier banda normal. Más que difusión, me refiero a quiénes son los que te siguen y qué tipo de persona es la que sigue una banda de rock instrumental. Y la verdad que la gente que nos viene a ver es bastante variado el público, qué sé yo. Es como gente que prioriza quizá, no sé, supongo, en cierta medida, pero que prioriza más la parte musical, ya que, el mensaje está ahí de nuestra parte, entonces es como que la gente que viene por ahí no es gente que sea de un palo determinado. ¿Y lo tomaban como una decisión inamovible la de seguir trabajando con cuestiones instrumentales o han decidido en algún momento pasarse para quizás hacer algún tema con un cantante invitado o algo similar? Sí, barajamos la posibilidad de hacerlo con un cantante invitado, pero como no metiéndole letra ni una melodía principal, sino como usándolo también la voz más como instrumento que como manera de transmitir algo, ¿no? Claro. Pero tampoco está asegurado que eso vaya a suceder. Lo barajamos como para algún tema del disco nuevo, pero no lo tenemos confirmado. Y cómo, contame un poco el disco nuevo, ¿cómo viene la realización? La verdad que estamos bastante contentos, estamos componiendo, ya tenemos la mitad de, vamos a hacer otro EP, ¿viste? Nosotros también tratamos de no hacer, al ser instrumental se entiende que quizás cuesta un poco más el hecho de la escuchada, pero los temas son mucho más amenos, están en un formato quizás más de canción, que también el primer disco igual eso se mantiene, no hay temas de eterna duración. Claro. Pero están, la verdad, estamos muy contentos con lo que está saliendo nuevo, porque es como que sentimos que dimos un pasito, ¿viste? Que es lo más importante. Bueno, ya, ojalá puedan venir en algún momento a tocar acá. Sabes que nosotros tenemos una sección de muchas veces vienen bandas en vivo a tocar, así que ojalá que en algún momento puedan pasarse por aquí a hacer un poco sí, de música. Sí, encantadísimo, no ningún problema. Bueno, Yago, muchas gracias por esta comunicación. Estamos charlando con Yago González, es baterista de Mueble. Mueble se va a estar presentando entonces este viernes en el Indie Bar. Gracias por esta comunicación, Yago. Gracias a ustedes, Andy. Un saludo. Sigo yo con la agenda, muchachos. Quiero decir que CM, Community Manager, confusión, publiqué que era el sábado y es el viernes, así que ahora vamos a publicar la aclaración en nuestro Twitter, muchachos. Y les traigo un popurrí de cosas de la agenda. Primero quiero que viajemos hasta la semana que viene. El martes, el miércoles que viene arranca el Buenos Aires Jazz Festival, la edición 2013, y se los traigo ahora porque las entradas ya se están vendiendo, hay muchas cosas que son gratuitas, pero hay más de 300 músicos en conciertos, shows internacionales, cruces de bandas, va a haber ensambles, hay aulas abiertas, hay workshops, hay clases. Entonces, para que no se duerman y no se cuelguen, analicen la programación. Yo les recomiendo que el miércoles que viene a las 8:30 de la noche vayan a la Usina del Arte a ver a la primera banda que se presenta y que abre el festival, que es The Instant Composers Pool, la ICP de Holanda, que son unos viejitos porque vienen tocando desde 1967, que la rompen y la rompen en vivo. Para esto tienen que estar por ahí más o menos una hora, hora y media antes en la Usina del Arte, esto es Cafarena 1, y prepararse para ver un show que les va a volar la cabeza. El curador del festival es Adrián Yáñez. Hay muy buenas bandas, hay un homenaje a Spinetta que se va a hacer en la Trastienda este sábado, no el próximo. El miércoles que viene igual les voy a traer detalles porque también es gratis, así que para que tengan las coordenadas y no se lo pierdan. ¿Yáñez no es el que toca ese instrumento? No me sale. El que es como... que Botafogo le decía la guitarra hawaiana, es como si fuera como el stick. El stick, creo que sí. ¿No es que es como el capo del stick? Me parece que sí. Te lo puedo averiguar para la semana que es como próxima. Una especie de bajo acostado. Sí, correcto. Pero bueno, este año el Buenos Aires Jazz Festival va tiene más bandas que el año pasado. Va a haber un escenario grande sobre Avenida Libertador y Agüero. Va a estar tocando un grupo brasileño para el final del show. Se los voy a traer en su momento, que son los chicos de Mantiqueira, que hacen música popular con mezcla de jazz. Y este año traen a la cantante bahiana Rosa Pasos, que es imperdible. Además va a ser un show gratuito, así que agéndenlo, chicos. Y el sábado 16... los chicos de Toponauta, que sonaron alguna vez en el balcón con el señor Leo Ross, se van a estar presentando en el Teatro Santa María, que está remodelado, el Teatro de Montevideo 842, a las 9 de la noche. ¡Cuántos recuerdos ese lugar! Ese lugar, si habremos visto a Divididos en Santa María. ¡Ah, Divididos a tú, Juana la Loca! Todo el mundo, y este año son los... Se les está cayendo. Lloro, querida. Estoy hablando de los noventas profundos. Sí. Hablando de los noventas profundos, bueno, los chicos de Toponauta es el sábado a las 9 de la noche. Noventas Profundo, Beck, mañana en el Planeta Terra Festival a las 12:45 de la noche en Tecnópolis. Antes va a estar tocando Lana del Rey a las 10 de la noche y antes a las 9:10 va a estar Travis, que ahí estaremos con Clara recordando muy buenos momentos. Beck, Berta, es MTV en los 90 es hoy. Sí, hicimos un viaje. Muy cierto, sí. Hicimos un viaje, muchachos. Y después el viernes, la señorita Flor Codagnone, que es periodista y escritora y poeta y el psicoanalista y periodista, escritor, Nicolás Cerruti, van a estar presentando su último libro, que es Literatura y Psicoanálisis, El signo de lo irrepetible. La entrada es libre y gratuita. Esto va a ser a las 7:30 en Galerna, en la librería de San Telmo, que queda en Perú al 1000. Los que tengan una tarde libre y tengan ganas de escuchar literatura y un poquito de rock, acérquense, porque la verdad que los chicos escribieron un muy bonito libro y lo van a estar presentando Mariana Enríquez de Página 12, Nico y Flor. Así que espero que todos vayan por ahí. Y después, El domingo van a estar tocando las chicas de Coco Rossi, que sé que acá el matrimonio de Suba Escalante Ross tienen una fanatismo. Están completamente locas, sí, está muy bueno. Son dos hermanitas, una que nació en Hawái, otra que nació en Estados Unidos. Una fue a buscar a la otra a París cuando ya eran bastante grandes, esto habrá sido ahora 10 años, y empezaron a hacer música que es muy loca, es como lírica, gospel, pop lo-fi, hay teclados infantiles, es una locura atómica. Pero para, ¿no se conocían? No se conocían. Para mí es una leyenda, yo no sé si es verdad. Yo no sé, nunca charlé con las chicas, así que no sabría decirlo. Me daría un poco de temor charlar con alguna de ellas. A mí también. Se van a estar presentando en Niceto, tienen pinta de locas tremendas. Locas, bueno, locas, pero por teléfono, se charla por teléfono y listo. Locas tremendas. Claro, por teléfono. Y después, lo más destacado del fin de semana es que después de 14 años vuelve Paco de Lucía a Argentina con lo mejor de la guitarra flamenca, la mejor madera. El año pasado estuvo Tomatito en Buenos Aires. Muy cierto, sí. Y se pelean, no se pelean, son dos genios atómicos. Uno empezó tocando con Camarón de la Isla cuando era muy joven, Paco de Lucía, que es payo, ¿no? Él no es gitano, pero se rompió el alma para tocar como los mejores gitanos. Y Camarón vio eso en Paco de Lucía y estuvo presente en las primeras grabaciones. Después separaron sus caminos y en algún punto se volvieron a encontrar antes de la muerte de Camarón a principios de los 90. Y los afortunados que tienen entradas... la van a pasar de increíble. En el ¿cómo Gran es? Rex. ¿Cuándo vienen? Viernes y sábado en el Gran Rex. ¿Ya no hay entradas? Ya no hay entradas, está súper agotado. Si alguien me quiere hacer muy, muy, pero muy feliz, me puede regalar una entrada para ir a ver al señor Paco de Lucía. Y después, ayer empezó la Bienal de Arte Joven, la exposición de la Bienal, porque la Bienal se viene desarrollando desde hace varios meses. Y en el Centro Cultural Conex se están exponiendo varios de los audiovisuales, de los espectáculos escénicos. Va a haber mucha música en vivo, hay como 33 bandas y todos los días entre las 9 y las 10 de la noche en el Conex hay shows gratuitos. Mañana va a estar Miss Bolivia a las 9 de la noche. Qué lindo el viernes, ir al Conex en verano. El viernes sí. Va a estar el señor, van a estar los chicos de Bicicletas a las 10 de la noche. Y el sábado a las 10 Utopians, acá el señor Ale Jufrida, gran productor, me acaba de conseguir una entrada a Paco de Lucía por 1.050 pesos. Solo 1.050 pesos. Baratito. Al medio, dice. Así que. Tranca, vas a estar bien ubicada. ¿Me lo querés regalar? Sí, seguro. Qué lindo que sos. Ya la compro. Y hablando del señor Ale Jufrida, su alter ego, el inspector retrospectiva, tiene como cortina un tema de la peli Ratatouille, que se las voy a recomendar. La pasan este sábado a las 6 menos 20 de la tarde en TNT. Es una de las películas más hermosas de Disney. Es muy linda esa película. Si querés hacer algo, así seas un ratón y querés ser chef, lo tenés que conseguir. Te tenés que poner las pilas, con ayuda de tu familia y de tus amigos, le soñás arriba y te vas a París y te pones un restaurante. Es una película hermosa, muy Ratatouille, linda de ¿cómo Disney? Le afanó el ratón Pérez de Argentina a esa película? La vi el otro día. No la vi. Con Fabián Massey y Ana María, Betty la, no la Orozco. Me muero. Qué innecesario esa película. Innecesaria. Y termina con los ratones bailando en la azotea del restaurante. Nah, todo tal cual. No, aguante Ratatouille. Sí. Hacelo bailar en la calle. Y ya. Claro. ¿Para qué? Hoy empezamos el programa y mencionamos a los chicos de Balón de Oro, hablamos de la monarquía y demás, y nos preguntábamos si van a hablar del divorcio de la semana, la noticia, Wanda, Maxi... Hay plata, Icardi. Claro. Icardi tiene, apareció. ¿Icardi con quién anda? ¿Con cuál de los dos? Juega como en la quinta de Temperley. No sé ni quién es, no importa. No sé dónde juega. Lo voy a ubicar en cualquier momento. Decir Lucas Molina. Yo calculo que los chicos abren con eso. No sé si Lucas... se acerca a la mesa para contar. Se acerca Lucas. Se acerca Molina. Hola, Lucas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? En la familia de Nara hay dos separaciones. Sí, pues se separaron los papás también. Lo leí también. Es una semana de separación. Es una semana tremenda. Sí, difícil. O quizás van a hablar de Uruguay y Jordania, no sé. Sí, vamos a hablar un poco de los repechajes del Mundial. Mañana juegan todos los europeos. Todos los repechajes europeos. Y Cardi juega en el Inter. Bueno, Molina va a ver el Mundial, ¿se va a Brasil o no se va a Brasil? Por ahora, veremos. Si vas, sos corresponsal de todo Ciclope Radio, claro. Claramente. Cuando juegas salimos al aire, obvio, ¿no? Sí. Pero claro. Bueno, vemos, hay que cerrar números. Pero pide sponsor, Molina, pide sponsor. Pide sponsor. Estamos buscando. ¿De que la radio no lo banca? La radio no lo banca. Que bancara, Molina. El operador mira hacia algún costado. Uno, salí sorteado. Claro, uno. Va de los señores. Ciclo Perra Radio. Yo voy al Mundial, obvio. Marcha va, claro que sí. Señoras y señores, está caro el Mundial, ¿no? Muy, muy, muy. Nosotros nos estamos despidiendo 19 horas en punto. Esto ha sido Primero por Escalera. Felices como siempre de acompañarlos por lo menos 2 horas de su. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 17. Lo importante acá es que los dejamos de mano en manos de gente que sabe radio, gente que sabe cómo viajar al mundial, cómo currar dinero. Son los chicos de Balón de Oro. Bueno, gracias, gracias por todos, favor, los con esta introducción. No, gracias a ustedes por estar ahí. Los dejamos en serio en manos de Balón de Oro en vivo durante 2 horas más. 2 horas. Hasta luego. Pituca cree que es el mejor. Culo para su sillón y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva de